nos encontramos aquí en este espacio donde se está realizando el juicio contra Milov, contra mi comunidad, las que es Pulmapu, donde como inicio del juicio, Inche, yo, Machi, Betiana, al momento de que se den estos hechos de violencia contra este Lof, de retorno de este Lof a su territorio, al ser una joven mapuche, y bueno, la fiscalía retiró lo que vendría a ser la denuncia contra mí y fui sobreseída del cargo de usurpación, en el que están siendo juzgados los otros hermanos de esta comunidad que siguen adentro y que se va a estar desarrollando este juicio los próximos días. Es algo que esperamos igual, porque no somos delincuentes, no somos usurpadores y no podemos ser usurpadores en nuestro propio territorio. Así que Petú Incalin Tain Lelfun, Petú Incalin Tain Rehue, Feimu Mapuche Ngein, Feimu Petuta Incalin, Fil Mapumeo, Fil Ngan Mapumeo, y Amlep Tain Rechan. ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo!